nombre es Magdalena García Durán, indígena mazahuas del Estado de México, pero desde niña he crecido en la Ciudad de México. Crecí el vientre de mi madre, vivíamos en Belisario número 10, que está por Teatro Blanquita, y mis abuelos, sí, crecí aquí en la ciudad. Aquí en este espacio de la Aguilita, que lo conozco por el espacio de la Aguilita, por la isla y por todos aquí, estos hermanos míos, se puede decir, tengo 18 años, 18 años porque aquí en este espacio, pero de todo lo que es en el centro histórico ya llevo más de 40 años. Desde muy pequeña me gustó trabajar este comercio. Pues cargaba medio kilo de cacahuatito, que no pesaba. Lo hacía como jugando, pero me gustaba hacerlo. Sí. ¿Cómo era? ¿Igual había problema con la policía, con usted? Pues mira, el tiempo que nosotros, mis abuelos, mis tíos, mis padres, que trabajábamos todo, en cualquier lugar se podía instalar todo lo que es en el perímetro A, que ahora se conoce como centro histórico. Vendíamos vendiendo fruta y logramos ganar como un respeto ante la sociedad antes, quien nos decía las Marías de las Manzanas o las Marías de la Semilla. Pero se fue pasando el tiempo y el problema pues siempre lo hemos tenido con la vía pública, ya sea con la delegación o con el departamento del Distrito Federal, que pues siempre quieren tener limpio en las calles de vía pública. Pero sí, se ve bonito las calles, ¿no? Pero es más fuerte el hambre que lo que ellos están rescatando, que también es importante y también nosotros reconocemos y hay que valorar y respetar esto. Pero también nosotros por necesidad ocupamos un pedacito de esta banqueta, aunque sea piso, pero no deja de ser tierra. Entonces nosotros siempre hemos dicho que nuestra madre tierra no se vende ni se renta. Simplemente estemos muy agradecidas con nuestra madre tierra porque ella es la que nos sostiene. Y también agradecida con Dios porque gracias a Dios, a nuestros padres, nos dio todo, a lo mejor todos estamos completos y sabemos trabajar y ganar el sustento con mucha dignidad. ¿Cómo comenzó el problema aquí? O sea, porque ustedes, o bueno, se nos puede decir cómo es que lograron tener el espacio y luego cómo es que ya les empezaron a molestar. Anteriormente, como le digo, que estábamos dispersados, vendíamos en las calles, pero en este espacio, con ahora que lo acaban de remodelar, ya van dos veces al tiempo que estoy aquí, van dos veces que lo remodela, igual que en las otras calles. Y nosotros que vendíamos allí en Bellas Artes para acá, pues dijeron que no se podía ya estar allí. Y nos vino y nos dijo, pues si van a estar aquí, pues ahora sí que aquí van a estar. Y en eso había unas compañeritas, bueno, hay unas compañeritas que venden tostadas, que desde mucho tiempo han estado acá. Y entonces pues nosotros nos organizamos para que pagáramos y diéramos una lucha junta para decirle al gobierno que nosotros teníamos necesidad y queríamos trabajar legalmente o formalmente. Y que estábamos de acuerdo de pagar el derecho de piso. Sí, se logró algunas cosas, pero nada más es romería y todo. Pero tenemos gafetes, tenemos recibo. Y aquí ha salido los recibos, los gafetes. Desde 1997 hasta el 2007 todavía salieron los recibos de pago en tesorería. Pero como yo tuve un problema, que fui presa, cuando yo estuve presa, vino la remodelación que lo acaban de quitar y los acomodaron adentro de los portales a los compañeros, a las compañeras. Pero como los gobiernos se cambian, gobiernos van, gobiernos vienen, ya cada quien trae su proyecto, y los gobiernos que apenas entraron, pues muchos no tienen conocimiento, pues. Y entonces lo que hicieron es quitar a todos nuestros compañeritas y nuestros compañeritos que estábamos aquí como indígena, porque estamos puro indígena, y quitaron a ellos y pusieron a otros que vienen de traían de la plaza, creo que son los compañeros danzantes. Y entonces, como yo digo que pues también ellos son artesanos, pues no estábamos en contra de eso, pero lo que sí queríamos que que nos dieran o que reconocieran nuestros derechos del trabajo. Ellos tenían necesidad y también nosotros teníamos necesidad. Y sí, pero ya no pudimos regresar todo de los 50 que estábamos de aquí. Ya no pudimos regresar. Pues nos reducieron a 8 compañeritos. Y después poco a poquito íbamos a ir creciendo de lo que estábamos. Pero pues nada más hemos podido llegar como a 25 a 30. Sí, como 25 a 30 que estamos en este espacio. Y ahora el problema que estábamos trabajando sábado y domingo, viernes, sábado y domingo sin que nadie nos molestara porque somos artesanos. Pues para nosotros no era justo, pero pues 3 días yo creo que algo nos defendíamos. Pero ahora el problema de aquí que lo acaban de remodelar, ahorita no hemos platicado con el gobierno, ni hemos hecho nada porque para lograr esto hemos hecho marcha. Hemos manifestado y entonces para que nos siga respetando acá. Y también dijeron que se iba a hacer el rescate del centro histórico, que íbamos a hacerlo ubicado, que hubiéramos hecho propuesta donde queríamos o qué queríamos. Y la propuesta que hicimos es que nos construyera una plaza artesanal aquí en la calle Guatemala número 24. Y ellos dijeron que sí iba a ser posible, pues ahorita ya va por 3, 4 años, no sabemos ni la respuesta ni nada, no sabemos nada. Y la otra que decíamos que los corredores artesanales que se venía trabajando desde el 2002, el 2000, que veníamos trabajando desde Reforma, Madero, a la Catedral y todo eso, que nos acomodara de esos corredores, porque realmente nosotros como indígenas que estamos vivos y somos artesanos, yo pienso que nosotros no ofendamos la ciudad, no lo hacemos ver mal la ciudad, al contrario, porque los extranjeros, los que vienen de otro lado, aprecian los nuestros. Y nosotros lo que estamos haciendo es enseñar lo que sabemos hacer. En mi caso, ahorita con la vestimenta que tengo, ya mucha gente le gusta. Y me buscan aquí, donde estoy, para que me van a... compran ya la vestimenta, ¿no? Y lo llevan a España, lo llevan a Londres, lo llevan a otros lugares, porque les gusta. Y o si no, ahorita las manteles individuales, portavasos, separadores, caminos de mesa, manteles que nosotros hacemos, eso le gusta mucho a la gente. Y entonces yo para nosotros es lo que le decimos al gobierno, que de aquí, porque nunca hay dinero, nunca hay presupuesto, de aquí que tengan el dinero y haya presupuesto, nosotros le estamos proponiendo al gobierno que nos deje trabajar aquí en este mismo espacio. Ellos ya nos conocen, ellos ya saben que nosotros trabajamos diferente. ¿Por qué? Porque no incrementamos comerciantes. Lo único que tampoco somos egoístas de no consentir a otras personas, pero si apenas podemos aquí con nosotros para solventar nuestros gastos y sabemos qué espacio estamos, ¿no? Y es por eso que también cuidamos los espacios, los protegemos, no hacemos el que voy a colgar lonas. Desde el tiempo que nosotros hemos estado aquí, 18 años, jamás hemos puesto una sombrilla. Yo en este lugar estaba con mi mercancía, porque antes vendía muñecas de porcelana, pero nunca, con todo ese solezazo, nunca pusimos sombrilla. ¿Por qué? Porque no queremos dar una mala imagen. Sí sabemos que tenemos una necesidad, pero tampoco llenar muchas cosas, ¿no? Y entonces luego cuando dice, pues ahora hay problema, pero lo pasamos allí, donde ahorita están las bicicletas, allí nos amontonaron. Y es ahí donde nos levantaron los compañeros ahorita que yo estuve presa. Y le digo, ¿por qué nos quitan nosotros si ponen en la bicicleta? Yo me pongo a pensar, o yo les digo, pues si se trata de pagar una tarifa, pues que también pongan así, ya nada más llegamos, checamos y nos vamos y ya, ¿no? Pero pues es que no se vale que nos diga que estorbamos, que esto. Y entonces, nuestra inconformidad, ¿por qué? Por ser indígena. No somos escuchados, somos ignorados. O nos dan avión, o sea, pues ay, dile que sí, y así como... untarnos el atole con el dedo, ¿no? Pero pues nosotros le pedimos al gobierno que reconozca la antigüedad que tenemos y que ellos saben perfectamente, porque sí bajan y pasan y ven que nosotros somos bien organizadas, alineadas, sin tirar basura, sin parar diablos, sin nada. Estamos nosotros donde estamos bien. Por mientras de que ellos tengan dinero para hacer una plaza, para considerarnos los corredores artesanales, pues que nos deja trabajar, porque de qué vamos a vivir. Eso es lo que pedimos el gobierno. Y si no, pues yo creo que ya le escucharon otras compañeritas, pues tendremos que hacer lo mismo, porque es más feo el hambre que toda esta hermosura que dicen que te quedó una belleza de la remodelación. Pero más va a haber belleza cuando todas estas bellezas de mujeres de artesana va a tener más belleza y va a tener más visitantes.